Una de las citas culturales, lúdicas también, por qué no decirlo así, que van de la mano con estos días son esas tardes de novena. Precisamente ese es uno de los objetivos, ¿no? Y ahora le preguntaremos a Mari Carmen López, como portavoz de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura, organizadora de estos eventos. Uno de los objetivos es ese, ¿no? Sacar la cultura a la calle, acercársela a los vecinos y, bueno, ser también un punto de encuentro alrededor o en torno a todos esos actos litúrgicos que comienzan en torno a la patrona de Ubrique, a Nuestra Señora de los Remedios. Las sesiones de novena que van aparejadas de las tardes de novena. Desde hace ya pues 22 años, tan solo la pandemia del coronavirus, del COVID, privó a la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura organizar esta serie de eventos que comienzan esta misma noche, porque sí que es verdad que llamamos tardes de novena, pero bien podríamos llamarlo noche de novena, porque vemos como los días son más cortos, que ya la noche llega antes, y que estos eventos, salvo, ahora lo comentaremos, el concierto musical de la agrupación musical Ubriqueña del jueves 5 de septiembre, todos los demás pues arrancan a eso de las 10 de la noche. Pues sin más, vamos a saludar, vamos a agradecer a Mari Carmen López que nuevamente esté con nosotros para, en este caso, contarnos más acerca de estas tardes de novena. Mari Carmen López, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, ya casi buenas tardes, ¿no? Sí, casi buenas tardes. Por eso te digo, bueno, me la has devuelto, ¿no? Porque las tardes de novena podríamos llamarlas noches de novena, pero... Así estamos. Como este tiempo está loco, nosotros también nos dejamos llevar pero siempre, por siempre, este tiempo. Sí, es verdad que ese nombre tarde de novena pues ya está muy arraigado, ¿no? Y como que va ligado a todo esto, ¿no? Es que son 22 años y quieras que no... Ya es como una costumbre, porque la gente en la calle, antes de que salga el cartel y que hablemos en los medios y todo, ya nos está preguntando, oye, este año en las tardes de novena, ¿qué va a haber, no? Sí. Y nosotros mantenemos más o menos un mismo esquema con algunas diferencias. Sí. El formato viene a ser el mismo, pero con algunas diferencias. La más importante, diría yo, la principal es la de la exposición. Porque la exposición, que es con lo que realmente abrimos y con lo que abrimos pues esta tarde, ya viernes, es con la inauguración de la exposición, y en ella siempre buscamos resaltar a alguien de Ubrique, alguna persona, hombre o mujer, que trabaje, es como ponerlo en valor, que trabaje algo artesanalmente y que o se conozca o no se conozca, ¿no? Uh-huh. Y pasando por ahí, pues hemos tenido desde don Manuel Pérez Trazó y con sus trabajos en papel, hasta que te digo yo, cuadros de punto de cruz. El año pasado pues tuvimos los trabajos en piel. Con Richarte. Yo qué sé, con Richarte, sí. Hemos pasado por muchísimas cosas. Y nuestra línea es esta, pretender pues buscar a alguien de Ubrique que haga algún tipo de artesanía y nos la muestre. Muestra al pueblo de Ubrique, que por cierto, muchas de las personas que se le dice, oye, que no hemos enterado, ¿qué hace? Se quedan así un poco sorprendidos. Y dicen, bueno, pero es que esto lo hago yo como para amigos. Es decir, que no son ni personas que pretenden ponerse ellos mismos a mostrar su obra, ¿no? Que algo así nos ha pasado este año con el autor, que es Manuel Olmedo. Y Manolo, cuando lo llamamos, pues se quedó así un poquito sorprendido, diciendo, no, pero que yo casi todo lo tengo regalado. Pero lo convencimos, y el trabajo ya no se estuvimos... Esta noche hay que ultimarla, esta noche sí, pero corcho y madera. Son trabajos que él hace, él tiene un campo y en ese campo se tira rato haciendo trabajos en corcho y en madera. Desde bastones, cuchara, cucharro, yo qué sé, un poco de todo. Una bellota muy artística, un trabajo muy bien realizado y que requiere eso, paciencia y unas manos diestras y una cabeza creativa. Ya has podido tú ver esa exposición. ¿Es eso precisamente lo que te transmite? ¿Es esa paciencia que conlleva ese trabajo de Manuel, Mari Carmen? Hombre, es que creo que tenemos que retomar y sobre todo enseñar a las nuevas generaciones que nuestra cabeza, ideas y nuestras manos son capaces de llevarla a la práctica. Entonces voy a caer en un tópico. vamos a dejar de tanto teléfono y tanto jueguecito en el teléfono y vamos a ser creativos con los niños para tener un futuro creativo. Uh-huh. ¿Cómo contactaste? Y eso sí. Pasa porque tú vayas por el campo y veas una piedra y dices, uy, esto se parece a no sé qué, si le toco, porque él también tiene algunas cosas talladas, pero nos contaba ayer que tiene una piedra, pero que necesita ayer, no antes de ayer, como 4 personas para traerla desde el campo aquí, para montarla en un coche, y vimos que no, que eso era mucho trabajo, teníamos que recurrir a mucha gente, pero que yo desde aquí invito eso a que sigamos siendo artesanos de nuestra vida. Voy a ser curioso. Haciendo lo que nos manda. Dime. Voy a ser curioso, digo, que como me dices que Manuel no se lo esperaba que le propusierais esto de que expusiera a Mari Carmen, ¿qué dijo ayer cuando ya vio la exposición montada? Él no la ha visto montada. ¿No ha visto? Él nos trajo las cosas y nosotros, y por cierto, yo otras veces, y con las que estemos allí, hemos mandado una fotografía al autor. Pero como faltaban algunos detallitos de macetas y eso, porque yo siempre digo que hasta que no le metemos una plantita verde, parece que la exposición no toma como vida, ¿me entiendes? Y eso es un trabajo que hay que hacerlo y buscar esas macetitas, así que no le mandé ni fotos. Uh-huh. Además, estamos pendientes de que nos mande unos cuadros. Lo que es que por lo visto él cuenta que todo lo que hace lo regala. Entonces tiene cuadro hecho en madera y corcho, pero los tiene regalado y iba a pedirlos prestados y estamos esperando hoy de la contestación para ponerlo. Uh-huh. Ha costado mucho dar con Manuel, me decías, porque son gente que a lo mejor pues lo hacen a título personal, que no le dan mucha promoción y difusión a su trabajo, porque quiero llegar a otro sitio, Mari Carmen. 22 ediciones de las tardes de novena, por un lado, quiere decir que una vez que crearon o creasteis, ¿no?, las tardes de novena, estabais en lo acertado, ¿no?, porque eran necesarias, porque si no, 22 ediciones, a 22 ediciones no se llega, ¿no? Yo qué sé, yo creo que muchas veces también se llega porque primero hay un grupo que demanda siempre en la calle y después estamos nosotros que a lo mejor estamos convencidos, a lo mejor no, que estamos convencidos de lo que hacemos y pretendemos llevarlo adelante. Es verdad que hemos ido teniendo cuentacuentos de adultos, otras veces hemos tenido cine, ahora llevamos 2 ediciones que ponemos teatro, anteriormente pusimos teatro. También nos vamos adaptando un poco a lo que nos encontramos y nos facilita. El marco es el ideal, por lo tanto, una silla, un poquito fresquito de verano, y o teatro, o cine, o música, eso siempre llega, ¿no? Siempre llena, siempre ayuda a hacer la vida y el verano mejor, ¿no? Uh-huh. Es verdad que esto nace porque entendíamos que hay un... que durante ya se empieza a ver que la plaza es más frecuentada. ¿Por qué? Porque la iglesia está la novena, está la Virgen, la gente sube. Entonces intentamos poner como en valor nuestro barrio y llenar, hace como una pequeña tarde, un tarde cultural. Uh-huh. Y por eso nace esto. Es verdad que a veces porque tú empezabas como encontrar, ¿no?, a la gente, a veces cuesta un poco encontrar, decir, oye, y este año de qué va a ser la exposición, pero parece que siempre alguien tiene en la cabeza algo y dice, oye, a mí me han dicho que fulanito, ya, pues vamos por él. Y así surgen las cosas. Uh-huh. Oye, y este año estamos, recordemos que está en cuanto a la junta directiva en un momento ahí de espera de que se pueda renovar, de que pueda venir alguien que tome la rienda, todo esto desde hace ya algún tiempo, porque desde antes de la pandemia, ¿os ha costado mucho organizaros este año, que haya gente que tire del carro para, bueno, no es fácil, ¿no?, plantear esta serie de actividades, organizarlas, coordinarlas y demás? Es que cuando, Rubén, cuando las cosas ya llevan, verá, ya es un año, otro, las cosas surgen muy... muy naturales. Muy de tirada, ya, muy naturales, porque, por ejemplo, la exposición, ¿no? El lunes trajeron los trabajos, el lunes estuvimos sentada la junta directiva en funciones, diríamos, el martes traen los trabajos y ya se empieza... Bueno, hay que poner las telas para ya, ni hay que quitar los cuadros de abajo, ponemos unas telas que tenemos, sacamos las cosas del Belén. Nosotros somos muy, reciclados en nosotros mismos, ¿no? Sí. Porque todo lo que tenemos y todo lo que sabemos de montar Belén, eso, alfileres, trapos y poco más, y ya tenemos cajas de cerveza boca abajo y vamos a montar ya el stand, ¿no? Que lo que te quiero decir que cuesta el decir venga, y además porque ya estamos mayores, también cuesta. Uh-huh. Pero que lo que es el montarlo, la funcionalidad de lo que se vaya a hacer, eso ya está sobre rueda. Uh-huh. Bueno. Ahora esperamos también la respuesta de la gente que acuda. La exposición es algo que el año pasado hubo más de 2.000 visitantes, ¿eh? Uh-huh. Que se dice muy pronto. Y es que también nos coge, aparte de la novena que sube gente y que va a visitarla, nos coge el día de la pintura al aire libre. Sí. Y el sitio que tenemos, lo cual significa que allí hay momentos que no se cabe. Eso nos pasa todos los años. Sí. Y también es un momento bonito porque la gente llega, se sienta con nosotros, charlamos, que no es solo el entrar en una exposición y te va, sino es el encuentro, ya no de vecinos, sino de gente del pueblo, incluso gente de fuera que viene a lo de la pintura y repiten incluso, ¿no? Sí. Y nosotros, claro, aprovechamos para hablar del Belén, de los jamones, bueno, que yo es una mini oficina de turismo. Es un poco como volver a revivir momentos de otros años, ¿no? Y cada año renovado, ¿no? Es que como están los carteles también puestos del Belén, pues ya empezamos a hablar, la gente pregunta, ¿y esto? Y a la gente de fuera. Y la verdad que yo creo que es un momento bonito. Y después los actos también pretendemos que la gente del barrio, sobre todo es un barrio ya mayor, porque no es barrio de gente joven, ahora se están mudando alguna gente joven en casas que se reconstruyen, ¿no? Uh-huh. Y es facilitarle también ponerle cercano a la música, ponerle cercano al teatro. Intentamos también cubrir un poco esa parte, que el desplazamiento, por ejemplo, el teatro fue hace una semana en el jardín, uh-huh, en la misma obra de Arte Ego, pero yo sé gente que no fue, que me lo comentó, porque es que al jardín y de noche, y sin embargo aquí tienen la oportunidad de verlo, y el marco es inconfundible, eso también hay que decirlo, uh-huh, y que suena mejor aquí arriba entre cal que entre hormigón, con todo mi respeto a la avenida y por ahí abajo. Claro, totalmente. De hecho, también ya, porque hablaba de la afluencia de público y demás, ¿ya tuviste o habéis podido tener una primera toma de contacto con esa noche poética, ¿no? Esa edición poética, actividad poética dentro de la velada cultural organizada por el Ayuntamiento de Ubrique, que ya pudo servir un poco de termómetro, ¿no? Sí, además después hemos tenido también la banda municipal el viernes pasado, sí, también, tocando allí. Y la verdad es que esto no es un sitio masivo, eso hay que decirlo, no van a hacer cola para sentarse aquí, no. Sino que aquí lo que vamos a tener, pues, ¿qué te digo yo? 50, 60 personas, 45. Pero a mí me parece importante ese número, porque pueden ser la gente que más le cueste desplazarse y que, sin embargo, se le trae a su barrio. Y va a estar, y además gente que sube de distintos sitios, porque el marco le gusta, porque el barrio antiguo, el casco histórico le gusta. Y yo creo que el casco histórico es algo que sí que se pueden poner en valor muchas cosas, pero el casco histórico, perdóname que te lo diga, pero eso está olvidado. Porque incluso las excursiones que traen, pues, si van a San Juan de Letrán y pasan por mi calle, por la calle Abuela a la cárcel, uh-huh, ya está. Y todo lo bonito que es de la plaza, la verdura para arriba, la calle Saúco, la Guindaleta, que es un barrio árabe, que te digo yo, que no lo tiene ni Grasa Alemán ni los demás pueblos de por sí, aquí. Uh-huh. Los recovecos que nosotros tenemos, y cómo está el diseño que tiene, complicado, claro, pero eso le da belleza. Uh-huh. Bueno, pues... Me estoy enrollando mucho. No, para nada. Al final, Mari Carmen, da gusto, ¿no? Porque desprende el cariño... Es que me salgo del guión. Pero que también desprende el cariño de que le ponéis a todo esto, porque sin ese cariño, pues también sería imposible, ¿no? Porque rédito económico ya sabemos que nos sacáis, y lo que sacáis al final es eso, ¿no? El poder ver un barrio con vida, un barrio con cultura, un barrio en el que la gente al que la gente se acerca en este tiempo, que la gente espera, ¿no? Esas tardes de novena, y eso en definitiva es lo que os paga a vosotros pues ese esfuerzo que hacéis por sacar adelante, en este caso, la edición de las tardes de novena, ¿no? Además, que está claro que el Belén hace que la gente suba al casco antiguo, que incluso te dicen que no han pasado nunca por allí o que pasaron de niño, y ahora en los actos así es cuando nos encontramos. Si no, hay gente que no conoce, gente de Utrecht que no conoce ni nuestras calles. Y no lo digo porque me lo inventé, sino porque te lo comento. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Uy, no sé, años que yo no pasaba por aquí. Uy, qué casa nueva han hecho, y mira. Y parece que se olvida que el casco antiguo, hombre, a nosotros yo digo siempre que nos faltan bares. Si por allí arriba hubiera bares, por allí arriba, digo, la torre, toda esta zona, seguro que subiría más gente. Vida. Bueno, pues... Y ese que potenciarlo. Vamos con, si te parece, Mari Carmen, nos volvemos al guión. Recordamos esta noche, viernes 30 de agosto, inauguración de la exposición Corcho y Madera, trabajo realizado por Manuel Olmedo. Como bien decía, se va a inaugurar hoy a las 10. Cuéntame un poco qué vamos a tener esta noche. Una tarde-noche de convivencia un poco con el autor también, ¿no? Bueno, todos los actos empiezan a las 10 de la noche, ¿no? Siempre es 10:05, 10:15, sobre esa hora. Uh-huh. Y allí en ese momento, pues contamos o esperamos la presencia del ayuntamiento, de alguna delegación, como todos los años, y lo que hacemos es abrir la exposición, unas palabritas, y ya nos quedamos viendo la obra y tomándonos una cervecita allí. Y a partir de ese día la exposición ya está abierta todas las noches, desde las 8:15 hasta que haya gente. La gente llega, charlamos y ya está, y allí nos estamos charlando. ¿Y hasta qué día, Mari Carmen? Hasta qué día, hasta el día 7 de septiembre. O sea, el día, justo este año coincidiendo con el concurso de pintura rápida. Sí, casi siempre la cerrábamos el día 7 y ya casi sin presencia, porque era la noche que la gente, que ya son los cohetes o los drones, como le llamemos ahora, sí. Y ya casi no iba nadie. Pero vamos, como te vengo diciendo antes, el año que menos gente hemos tenido han sido unos 800, de ahí para arriba, de gente que pasa. Entonces terminaremos el 7 de septiembre, el lunes no hay nada, bueno, ni el sábado, domingo, ni el lunes. El martes tenemos el teatro, a cargo de Alter Ego, que la obra Póngame tres cuartos de teatro, por favor. Y la obra está compuesta de, creo que son dos pases. La han puesto ya tanto en Ubrique varias veces en la Escuela Redonda, como se puso la semana pasada o la otra en el jardín. Pero lo que te decía antes, creo que es importante traerla también aquí arriba y que la gente del barrio más mayor pueda disfrutarla. La que tiene más, puede no moverse igual. Después el miércoles, además, tenemos ella, todos los años tenemos una sopa de niños, sí, perdona, para que te, niños. Perdona que te interrumpa, Marcame, hablabas de el contexto idílico, ¿no? También para ellos, me refiero a la gente de Alter Ego, no es lo mismo actuar en su salita de teatro o en el escenario artificial, podríamos decir, ¿no?, del jardín, que hacerlo, digamos, a pie de campo, ¿no?, con el público más cerca y, como decía, en plena calle. O sea, sí, además no se te olvide que estamos en un sitio mítico. Porque ahí se celebró la comedia de Ubrique, la Plaza de la Verdura. Sí. Pero te digo que al final... La famosa obra que dice, esto va a quedar como la comedia de Ubrique, ¿no? Sí. Pues o sea que... eso se celebró, según cuentan, es que hay dos versiones, pero la que más credibilidad tiene, que era donde, en la puerta de donde hoy en día tenemos la asociación. O sea que, Así que es un sitio histórico en el teatro, en el mundo del teatro. Más ingrediente imposible. Decías al principio que mantenéis más o menos el mismo esquema, le metéis alguna novedad, por ejemplo la exposición se mantiene, y Alter Ego, que el año pasado sí que representó la obra Picnic, sí. Y este año pues vuelve, repite en esas tardes de novena, que también es positivo que colectivos con los que habéis contado otros años quieran repetir y quieran estar otra vez, ¿no, Mari Carmen? Sí, yo creo que, a mí me comentaba Diego el año pasado, el ambiente que se crea alrededor de Más Cercanía, lo que tú decías antes, porque la gente está sentada casi alrededor, sin escenario ni nada. Entonces, como más, es cercanía, ¿me entiendes? Totalmente. Y la verdad es que ellos, si no, nos hubieran dicho, mira, ¿no? Después de las condiciones del año pasado, si... porque el año pasado yo recuerdo que cuando llegaron algunos decía, anda, y no hay cortina, no hay nada, ¿entiendes? Sí. Así que, bueno. Y el miércoles tenemos la maleta de los cuentos por parte de Caminae, todos los años hacemos algo para los niños. Normalmente en mayo tenemos juegos, retomamos los antiguos juegos, se juega con los niños, pero en esta fecha siempre ponemos cuentos. Echamos unas alfombras al suelo y se sientan los niños y ahí ya les cuentan cuentos. Otras veces hemos tenido marioneta, pero vamos, siempre suele ser algo quieto y sentado. Y la verdad que los críos acuden. Los críos, tenemos menos niños en el barrio, pero siempre hay que lleva a su nieto y esas cosillas. Claro, la verdad que muy bien. Se tira de nietos y de amigos y de amistades y de gente, bueno, pues también que va a la novena, va al acto litúrgico y ya aprovecha y se queda por allí, ¿no? Eso mismo. Y el jueves 5 tenemos el concierto musical a cargo de la Agrupación Musical Lubriqueña, que se lo hacemos siempre en la plaza. Llevamos años... porque esto lo hacemos, diríamos, entre la hermandad Nuestra Señora de los Remedios y nosotros. Ellos sacan las sillas de la iglesia y las colocan. Nosotros ponemos ya el año pasado unas alfombras como para separar un poco, que lo hacemos con todo. Lo que el escenario lo delimitarían las alfombras, pero está a pie de suelo. ¿Me entiendes? Sí, sí. Y ahí... la verdad que la agrupación muy bien, porque hay quien sale a bailar, hay quien, verás, que le dan un ambiente, porque no meten solo a lo mejor música más clásica de banda, como puede ser un paso doble, sino que también intercalan pues éxitos musicales que ahora se me viene, por ejemplo, de los Beatles o algo así, ¿no? Y eso también da otro puntito, un puntito porque al ser música también más conocida, nos hace como participar a veces a base de palma o nos ponemos a bailar. La verdad que muy bien. Todos estos actos empiezan sobre las 10 de la noche y todos son en la Plaza de la Verdura, menos la música. Y ni qué decir, tiene que estar invitado todo Ubrique y toda la gente que quiera ir. Porque, a todo. Como bien dices, ¿no? Y todo es gratis, ¿eh? Sí. Sé que se hace para, entre otras cuestiones, ¿no? Para que gente de esa población más envejecida del casco antiguo pueda disfrutar o pueda tener acceso a todas estas actividades culturales que a lo mejor pues se desarrollan en otro punto del municipio, pero que de igual manera pues está más que invitadísimo todo el pueblo de Ubrique. Hombre, que quiera no hay que decirlo. Nosotros yo creo que solamente el Día del Socio, que lo solemos en la primera semana de junio, que tenemos, bueno, se ponen una tapita, una cervecita, y va la gente que colabora con el Belén, bien sea vistiéndose, trayendo tablones, lo que sea, y los socios de la asociación. Salvo ese día que lo tenemos como un poco más para nosotros, que después si alguien pasa se le invita una cerveza también. Lo demás siempre lo hacemos de cara al público. Mari Carmen, ¿también a las 10 de la noche el concierto de la agrupación? Sí, todo. Es que tiene que ser cuando termine la novena. Claro, sí. La novena termina sobre las 9:30 y claro, mientras colocamos más o menos, que suele ser sobre las 10:45, 10 lo más tarde. Por cierto que ya... Y a las 11 estamos terminados, que nadie diga, es que no, que todavía no hay coli, parece que mantiene a los niños, nos mantiene en la calle, aunque ahora el sistema de trabajo en Ubrique ha cambiado mucho. Y la gente se suele acostar antes. Sí, pero bueno, estos días se hace un poco una excepción, ¿no, Maricarmen? Sí, ya estamos de fiesta ya. Eso te iba a decir, que el concierto ya. También, el concierto sirve un poco como colofón a todo y como fiesta final, ¿no? Sí, precisamente al día siguiente también hay otro concierto en la plaza. Que es de la banda municipal. En este caso de la banda municipal, sí. Que cierra allí ese ciclo. Una banda municipal que estuvo ayer en la barriada del Sacrificio y que termina, ¿no? su ciclo de verano. Y ya, bueno, pues lo que le queda ya a la banda el día 8 también, con la salida, acompañando a la patrona en la salida procesional. Mari Carmen. Yo lo que digo, sí. Que cuando la gente, por ejemplo, cuando la banda actúa siempre en la plaza, la gente que está allí dice: esto tenía que ser como todos los sábados. Pues vamos aprovechando estos días y vamos a ir a todos los actos. Vamos aprovechando, ya que todos los sábados no pueden ser, ¿no? Pues vamos a aprovechar que tenemos una semana con hasta 4 eventos en la Plaza de la Verdura, en el entorno de la Plaza de la Verdura. Vamos a recordar, si te parece, Mari Carmen, y terminamos con un último mensaje, si quieres, invitando a todo el municipio, reiterando esa invitación. 22 ediciones de la tarde de novena, viernes hoy, 30 de agosto, inauguración de la exposición Corcho y Madera, trabajo realizado por Manuel Olmedo, a partir de las 10 de la noche, exposición que va a estar disponible hasta el 7 de septiembre, todos los días a partir de las 8 de la tarde aproximadamente. Nos vamos ya al martes. El día 7, que es completo, sí, desde las 11 completo. De la mañana. Sí. De hecho, yo el año pasado lo vi el día de la pintura y por la mañana, que estaba allí el hijo de Pedro Lobato pintando con su propio hijo. Es verdad, su niño. Sí, sí, sí. Luego, martes 3 de septiembre, teatro de Alter Ego, a cargo del grupo Alter Ego, Póngame Tres Cuartos de Teatro, por favor. Martes 3 a las 10 de la noche, lo daremos buena cuenta, daremos un recordatorio la semana que viene. Miércoles 4 de septiembre, Cuenta Cuento, La Maleta de los Cuentos, por Menae, y ya el jueves 5 de septiembre, concierto musical a cargo de la agrupación musical Ubriqueña, en este caso a las 10 de la noche también, pero nos trasladamos a la plaza del Ayuntamiento. Pues lo que te decía, Mari Carmen, ¿con qué último mensaje nos despedimos? Pues nada, que está todo el mundo invitado, que acudan, porque eso a nosotros también nos estimula a seguir adelante, y que la cultura tiene que salir a la calle. Y más siendo gratuita, que no hace falta pagar un importe elevado. Cultura gratuita, lo que ofrece en este caso la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura de Ubrique. Mari Carmen López, portavoz de este colectivo vecinal, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Pero porque os hacéis eco y a nosotros nos ayuda también. Un saludo, Mari Carmen. Venga, un beso.